sonido y burlar tus horizontes. Es R.A.P. el ritmo tener, el luchar por un género y lo echan a perder. El vivir al 100 y cada quien a lo suyo, enfocar mi vida por un camino más seguro. Unión geográfica, línea didáctica, sentimientos traducidos en palabra, senda lunática, curvas gramáticas, ondas gercianas, dimensión galáctica. No me culpes porque hago mi trabajo y me relajo, mundo sigue girando que yo encajo en esos cuatro tiempos. Mi futuro es incierto, que va, sigo aquí, P-H-I-L, tengo el plan. No me importa qué tan difícil sea, tendré el gusto por presea, sigue la amistad estrecha entre mí y este soldado. Tu área, con la dosis perfecta, vías lo tuyo en mi receta. Destrozar M.I.C. sí. Programa del M.P.C. Embragarte de hip hop, sí. Y mi disco en la y calle. Y con el mismo camino estos tipos, cosas bien hechas, esa es la visión. Hoy mi voz se mezcla en el cielo. No es pecar en esforzarme por lo que más quiero. No me importa que si tengo estilo, no me importa si soy el mismo tipo, no me importa mis hábitos distintos, no me importa me sigo en el camino, no me importa que si tengo estilo, no me importa si soy el mismo tipo, no me importa mis hábitos distintos, no me importa me sigo en el camino. No me pueden limitar, el rap del desierto, GL2003, C-Plan G, Control M, A, C, H, E, T, E, en tu radio, sí. No me importa lo que venga, no me importa lo que va, no voy con estereotipos, no me pueden limitar. Y sigo aquí, abordando el mismo tren, el asunto sigue siendo entretener, acerco fuentes para que lo cuentes, haciendo otro tema, siendo elocuente. Sigo por el mismo camino con mis seis amigos, aunque no puedo quejarme, ha sido muy divertido. Algún disco vendido, salir de líos, pelear con tipos, dormir en el piso, es vivir hip hop 24/7, ser yo y no aparentar lo que no se tiene. Me agrada esto de jugar chueco a la vida y con rap conectar, del estudio a tu esquina no me importa. Tu discurso de real, solo deposito versos que valgo el instrumental. No me importa que si tengo estilo, no me importa. Soy el mismo tipo, no me importa. No me importa mis hábitos distintos, no me importa. No me importa, me sigo en el camino, no me importa. No me importa ya si el mundo estalla, el tren en paralelas va, es lo mío sin duda, es crónico sin cura. Todos, todos, chico moreno que trae el funk, no le pongas esto al estéreo, linda, muévelo con este ritmo. 2003, lo mejor, paz, respeto y unión de Tox con dedicación para mis amigos. N-O-I-M-P-O-R-T-A, lo que digan de mi crew y de nuestro rap. Camino al lado de otros humanos, palabra de caballero es palabra de hermano. Desde los cerros hasta el palacio, carbón y vapor desplazando espacio. No me importa que si tengo estilo, no me importa si soy el mismo tipo, no me importa mis hábitos distintos, no me importa me sigo en el camino, no me importa que si tengo estilo, no me importa si soy el mismo tipo, no me importa mis hábitos distintos, no me importa me sigo en el camino. Así, finales, Olmos terapeuta. Voy a traer mantequilla.